Programa número 14. El borracho. Efectivamente. ¿Sabes qué? Palmetas. Necesitamos las palmetas cabaleras. Ahora todo es cábala, ¿viste? Y bueno. Programa número 14, señores. ¡Dale! Bien, el cocinero está preparando la receta porque está al límite. Está al límite. No tiene. Y no, viste cómo está de tiempo. Tanto partido, cosa, no tiene tiempo de ponerse a preparar la receta ni ninguna comida. Así que está en la cocina en este momento. Hemos traído, como siempre, alguna innovación, alguna novedad. En el día de hoy, la novedad es el chat, que solamente lo vamos a compartir con los oyentes que están en este momento. Veo que tenés emoticones. Está todo preparado. Poder... Qué lindo. Página principal de la radio, debajo el link que dice chat, entre paréntesis, nuevo. Sí. Se hace un link ahí directamente, te lleva a una página más veloz que el Facebook, más mucho más veloz, más instantáneo que el mail, más todo que todo. Sí, ¿por qué no vamos a laburar para Apple? Por ejemplo, la verdad que de tanta programación, un despilfarro. Escúchame, ponemos película en vivo, ahora esto, pará un poquito. Ya algo tenemos, para los demás. Ya tenemos gente que se va metiendo, ya inmediatamente supo de la noticia y ya tenemos 3 que se conectaron. Pueden cambiar su nombre apretando ahí el nombre que les asigna automáticamente. Aprietan y cambian su nombre y ponen el seudónimo que quieran. Claro. Pueden poner su nickname. Cococho. Y escribir instantáneamente a la mierda buen chat, por ejemplo. Ya, el primero que aparece es a la mierda buen chat. Entonces, para hacer más interactiva esta comunicación constante, para que esos oyentes ya se metan directamente en el programa. Claro, forman estén parte, minuto a minuto, segundo a segundo, escuchando y comentando el programa. E incluso, si no les alcanza con esta comunicación que establecemos, entre ellos también pueden conversar. Por ejemplo, decir, che, el comentario que hizo tal es una cagada, claro, por ejemplo. Muy típico, ¿no? El que habla de deporte es un boludo. Tal cual. Esas cosas. Pero bueno, yo voy, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de banearlos, de quitarlos del chat. Bueno, ahí está. Si me enojo en un momento, los borro a todos. El que me putea, lo mandas a cagar. Ojo con las palabras que ponen. No mandamos a... Qué grosos que son, eso está bien. Está ponerlo. Muy bien. Pueden ponerlo varias veces, copy y paste, por ejemplo, también. Bueno, ahí ya los como cuántos, no sé. Van y vienen la cantidad de chateros que ya están aquí. Hola, sobrinos. Será una... que no me cambia, pero yo... Mi tía o mi tío se podría llegar a llamar... Shmoopy Cake, por ejemplo. Shmoopy, le tiene que cambiar el nombre. Tiene que ir ahí a ese nombre, cliquear ahí, borrarlo. Ahí ya algunos pusieron Dan, Dunga, por ejemplo. Ahí se identificó. Escuchan desde Brasil. Gracias, Dunga, por estar escuchando. La tía lugar. Margarita dice: ahora que se devela el misterio del nombre que está escondido. Gracias, tía. Entonces está escuchando. Avise a todo el mundo que tenga contacto que estamos empezando el programa y que ya lo arrancamos con 11 personas. ¡Apa! Ya tiene otro color. ¿Viste? Ya ¿viste? Está, ¿viste? ¿Cómo diferencia? Bueno, les cuento entonces, vamos al programa en sí, porque ya dimos mucha vuelta. A ver. Dije que teníamos entonces una entrevista con la directora de Hecho en Buenos Aires, que es la revista esa que llevan los vendedores ambulantes. Vamos a criticar, yo directamente vengo con el ánimo de criticar todo ¿cómo se llama? Esta burbuja mundialista que está pasando. ¿Vas a criticar el mundial? Te mato. No voy a criticar el hecho de la fiesta mundial. Pero voy a criticar otras cosas. ¿Cómo pero qué? Vamos a utilizar tu columna para pelear directamente. Me pongo los botines con tapones altos. Sí, entonces, tengo los guantes, me los voy a sacar y voy a poner herraduras adentro, como hacían los. ¡Careta! Eso no va. Como hacían los dibujitos. Sal le tenés que poner. Sin embargo, tengo una página que lo voy a poner ya en el chat para que todos la puedan obtener y si la quieren chusmear un poquito, yo la pongo en el chat. Esta, y es una página en la que... Ahí está, ahí lo subí. Ahí es una página que en la que van a tener todos los partidos con el horario de España, ¿eh? Me restan 5 horas y les da el horario perfecto. Pero tiene, es como... ¿Pero para ver en vivo? ¿Ves esos círculos donde vos pones el peso... No el peso, la altura y la edad, y te dice cuánto peso tendrías que tener. Van girando. Bueno, lo mismo pero con los mundiales, por ejemplo. Pones Paraguay y Alemania ahí, y Paraguay y Italia que juegan, y te aparece mañana a tal hora. Y así todo como una torta redonda, donde vas pasando el mouse y te va diciendo qué horario y todo, para que no te pierdas un solo partido. Por favor, no de la lo fiesta pierdas. Del fútbol. Vino Riverito, se sumó a la, al chat también. Bueno, están todos mandando saludos y todo eso. Sí, sirve el fixture de la fiambrería, que acá dice alguien que tiene el fixture de la fiambrería, sirve. También sirve ese fixture. Sí, y sí, bueno, sí. Lo que pasa es que nosotros siempre arengamos por la innovación tecnológica, claro, internetica, porque esto es como... Constantemente. Es una radio por internet, viejito. ¿Qué querés que hagamos, El papel no te lo puedo pasar, sino con todo gusto y fina voluntad. Bueno, vamos a tener eso. Vamos a ir al dentista, dijimos, en algún momento. No, yo no quiero ir. Desmentimos algo que la semana pasada causó estupor. No existe esa desmentida. Maradona no es de Independiente. Maradona es, era. Me enviaron un videito de YouTube. Sí. ¿Y qué dice? Donde está Maradona diciendo que no es de Independiente. ¿Y ustedes le van a creer lo que diga? Entonces tiene que creer todo lo que diga. Entonces Pazman la tiene adentro. Polémico. Y qué sé yo. Yo a Pazman no lo conozco, pero... Y aparentemente entonces muchos otros concuerdan con el Diego. Ah, sí. ¿En ese sentido? Sí. Está viniendo el amigo Rocola para acompañarnos en un tema que, bueno, si llegamos a los 20 oyentes arengados por todos los que están, puede ser que cantemos We Are Family. ¿Por qué elegí We Are Family? ¿Por qué elegiste We Are Family? Primero porque es un tema muy arriba, para que toda la gente aplaude y canta desde sus casas, con la guitarra como ayer, pero en versión, vamos a hacer una versión latina. Yo voy a agarrar la conga y vamos a tener We Are Family. Viene, conga. Viene el Pulpo va a tocar la guitarra y Rocolita quizás puntee algo, ¿viste cómo es esto? Sí. Pero es porque el Pulpo, usted sabe, es mi hermano. Sí, lo sabía. Usted de ella es un hermano, una familia más, parte de la familia. Pero dije que estoy al borde del llanto y me decís estas cosas. El negro vive conmigo, por lo tanto, es familia. Lamentablemente. Necesariamente. Y hoy ha venido la fémina de mi familia, que es Rocío Palmetas. Palmitas para ella. Palmeta. No, pero Palmeta. Saluda a la teleaudiencia, por favor, a la radio web escuchas. Ahí está bien, ahí se escucha. A ver, ¿se escucha bien? Sí, sí, el Pulpo, Pulpo menor. Bien. Bueno. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. A todos les va bien. Bienvenido. Te pueden contestar por chat ahora, así que todos pueden poner bien, nos va bien, por ejemplo. No salió el link, me dice. ¿Cómo no salió? Ahí se ve, Ahí yo lo estoy viendo, viejo, el link. ¿Qué pasa? Dunga. ¿No lo ves? No. A ver, acá lo tengo. Tiralo para pegar de vuelta. Lo pego de vuelta, ahí está. Hola, Rocío Gort, ya te están saludando. Bueno, Rocío va a venir para el momento final en donde nosotros tenemos, como siempre, el cine Quanón, ese cine de barrio, donde hacemos un debate, donde todos nos sentamos y vemos una película que tiene una temática por detrás y hacemos un debate y todo. Y esta vuelta ha elegido ella, porque yo no lo he elegido, la primera escena de Perros de la Calle, aquella gran película que reza un debate acerca de dar o no dar propina. Pero no lo vamos a tener ahora el debate, cagazo, se te ocurra. Lo vamos a tener en el momento que corresponde. Perfecto. Y ahí vamos a conocer la historia, todo, la sexualidad de Tarantino y todo eso que nos interesa respecto de las películas. Sucho y Marini van a intervenir en el día de hoy. Y después te voy a contar algo del mundial que me imaginé. ¿Qué te imaginas? También, me imaginé algo, pero no importa. Siento las 20 y 20. No me dejas así. Siento las 20 y 20. Preparado, Y arengando a toda la sociedad toda que está conectada en este momento. No hay partido del mundial, por lo tanto, no, por se puede ver. Pues yo no estaría callo. Y más adelante, algo que tiene que ver con Vamos Arriba. El trío hoy está en concurso en otro de los mundiales más importantes que hay. En otro mundial, que es el mundial del disco, por Radio Ciudad a las 10 de la noche. Y Egocéntrico va a hacer una emisión duplex. No. Una emisión como en duplex. Como la otra vez. Como la otra vez. Arengando a la gente. Pero ya, para el que no sabe de qué estoy hablando, después en breve ya le estoy diciendo. Pulpo, llévame a la columna con el amigo Day, que tengo ganas de hablar del mundial. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Damian. Sí, hola. Sí, a ver, mira lo que trajimos. Para vos. La bubucela. La odio con toda mi alma. Bueno, Es insoportable. Lo primero de lo que me voy a quejar es de que cuando los periodistas aprenden un término nuevo, lo dicen todo el tiempo. Le dan bacana, como zanahoria bacana al rallador. Es una cosa que te quema la cabeza. ¿De dónde salió la palabra bubucela? No sé. Calculo pero que se inventó ahora el nombre, no, o siempre fue. No, significa algo en sudafricano, en su idioma natal, pero no sé exactamente qué significa. Debe ser adminículo para romper las pelotas. No. Esa debe ser la traducción. Pero yo te digo, entiendo, ¿no? Que quizás es una palabra nueva porque la corneta es nueva, pero siempre fue en la vida, fue corneta. Corneta, déjense de joder con la bubucela, díganle corneta. Claro. ¿No? Es una corneta. Bueno, lo primero de lo que me tengo que quejar. Sí. Segundo de lo que me quiero quejar. Pero ya, inmediatamente. Entro en esa porque me vuelvo loco. Ya pasan 3 días, ya. Van en representación de del país. Cada selección va en representación de un país. De su país, verdaderamente. Claro. Bueno, claro. Entran, llegan. Y la mano en el pecho y el himno. Eso es una discusión que viene de larga data. Eso. Mm. En realidad, lo que representan es la federación de cada país, no a un país. Bueno, ¿sí? Ahí va. Digamos, la lógica dice que los equipos están ahí y prácticamente es una guerra, ¿no? Es empieza la batalla, decía Wayne. Bueno, Rey, pero escúchame, ¿no? Si en la letra del himno oficial, este que canta Shakira, sí, dice la más linda de las batallas. Sí, esa es la mejor. No es un himno, no, pero bueno, es llamado así. Y ella dice la más linda de las batallas, o sea que ya ella lo llama batalla. El oyente 11 dice que la bubucela es el espantasuegras africano. Concuerdo. Si funciona, traigan. Yo voy a otra cosa. Esta cosa de que la pelea es entre naciones, ¿no? No entre equipos de fútbol, es entre naciones. ¿Por qué los jugadores de la República Argentina no usan botines marca Flecha, por ejemplo? O Fulvense, ¿no? Botines fabricados acá. ¿Por qué? Porque están esponsoreados por... Yo te comento. Uno de los equipos que peor juega en el Mundial le vende la ropa, la pelota y toda la publicidad y los sponsors al resto de todos los países del mundo. Sí, hay muchos. ¿Quién es el campeón del mundo? El último es Italia. Bueno, ¿qué ropa tenía Italia? Italia tiene Puma, pero podría ser Diadora, es una marca italiana. Mm. La selección de Francia... Sí, la selección de Francia, ahora que tenemos chat, sí. Ah, genial. La selección de Francia se ponía en una época Le Coq Sportif, por ejemplo. Sí, que era la usó en el 86 esa marca. Era la ropa, ¿no? Sí. La selección brasilera, ¿qué marca usa? ¿Ahora? Sí. Nike. ¿No tienen los brasileros una industria textil? Sí, deben tenerla, pero la usan para otra cosa. Y otra cosa, ese amor al... el amor a la camiseta... Jugar en la selección es lo más grande que te puede pasar a un jugador, porque es tu país, porque representás tu país, todo, qué sé yo. Sí. Bien, vaya a Donoren. ¿Eh? Vaya a Donoren, pero vos jugador. Estás loco, no te va nadie. Vaya a Donoren. Pero tenemos que ir a jugar nosotros, ¿eh? Imagíname el equipo de fútbol argentino si tenés que ir a Donoren. Te pagan todo allá, estadía, todo, ¿eh? Todo pago. ¿Y el pero el cocinegro al sí, arco? Mirá, te doy la concesión de un auto para cada uno si salen campeones, por ejemplo. Si salen campeones, no, se lo tenés que dar por jugar 2 partidos, que ya lo tienen asegurado. Bueno, ahí te van por ahí. Ahí te van. Y hay unos no sé cuántos millones de premio para los que están ahora jugando, ¿no? Sí, incluso hay selecciones que cobran por partido ganado y bastante plata por partido ganado. Dame un poquito más de No solo por objetivo final, digamos, sino por partido ganado. Cobran más por... A ver, Pulpo. Por el partido que ganaron, porque ganaron la distancia de semi, ganaron la ronda. Calculo que sí, irá acrecentándose el monto a medida que pasan de ronda. Hay algunos equipos que ya cobran por partido en primera ronda, incluso. Estados Unidos tenía un premio importante por ganarle a Inglaterra. Ayer le empató, no le ganó, pero tenía un premio importante. Y así varias selecciones. Pero a colación a lo que decís, por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de un jugador nigeriano que debería haber jugado contra nosotros ayer, que creo que es de lo mejor que tiene Nigeria. Se llama John Obi Mikel. Es el jugador, uno de los jugadores más importantes del Chelsea. Juega en el medio, junto con Essien, que es ganés. John Obi Mikel viene arrastrando una lesión en la rodilla y él mismo se bajó del Mundial, diciendo que él no pensaba de ninguna manera arriesgar el contrato millonario que tiene con el Chelsea por jugar un Mundial. Eso es lo que él dijo a la prensa. Imagínate si algún jugador argentino dijera eso acá. Me bajo porque, como hacen, por ejemplo, los del Dream Team de la NBA cuando hay Mundial de Básquet. Que dicen, no, yo para ir a jugar un Mundial, ¿qué? Claro. Bueno, es que digo esto porque hay que repensar el significado. Decían el otro día, es la fiesta, es la fiesta mundial, todo el mundo se para porque empieza el Mundial, ¿no? Sí. China no está en el Mundial. No. Yo me puse a pensar, hice cuentas rápidamente. China no está en el Mundial. ¿Y cuántos millones? ¿Cuánta gente de China puede estar viendo el Mundial? 500 millones. Que le importe, digamos. Mucho. ¿Hay muchos chinos mirando el Mundial? Para mí sí. Chino de China, ¿eh? No los japoneses. Lo que sea. Lo que haya. Sí, sí. Bueno, la India. 1.300 millones ahí de hindú. Ahí no sé si hay tanta tele. En la India. Mucho cine. El cine de barrio emite. Ahí está. Gracias, Ro. Yo creo que una gran parte de China y una gran parte de la India no ven el Mundial. No, seguramente. Una gran parte de la población no tiene siquiera televisión. Mucho menos cable. Pero una gran parte, por ejemplo, ¿cuántos son los chinos? ¿500 millones? ¿Cuántos son? No, ¿cómo? 6 mil millones. ¿6 mil millones? Es una barbaridad. No, para mí son mil millones en India. No sé. Bueno, ponele que sean... Alguno de la producción que tenemos estable de los 11 oyentes podría estar buscando cuántos son, cuál es la población de China. Y quiero saber también el clima. Bueno, pero espera, vos decís... El clima de China, gran parte, también. ¿No? Gran parte no ve. Sí. Bueno, pero ponele que el 75% no lo vea, y el 25% sí. Ya son 3 veces la población nuestra, por ejemplo. Sí. Entonces, por algo este es el evento que más se ve en la historia del mundo mundial. ¿Las Olimpiadas no se ven tanto como el Mundial? No. No. Menos. Se ve un poco menos, sí. Bueno, pero... Igualmente es... 1.313 y pico millones. Gracias, Pulpo. Gracias, Pulpo. Está al toque. Está al toque. Está y contando, todo, sí, porque en este momento nacen 3 o 4 chinos. Claro. Ya, estamos hablando y están naciendo chinos. Digo que yo no sé tanto, ¿eh? Me parece que nos venden un poco un buzón. ¿Vos decís? Sí, igual es lindo, ¿eh? En realidad se lo venden a la gente que pone publicidad, ¿eh? Porque esos son los que tienen que pagar más. Mm-hmm. También, sí. También. No, eso crece y crece. A ver la voz. Va a poner, la voz femenina va a poner un bocadillo respecto del fútbol. Ojo que están esperando que se equivoque, ¿eh? Ojo que está todo el mundo esperando que se equivoque. No, yo solamente voy a decir que hay una plusvalía como espectador. La publicidad y el segundo de publicidad vale lo que vale porque vos, yo y todos los otros millones de personas que no pertenecemos a China o a India lo estamos viendo. Claro, por supuesto, por eso. Pero... O sea que bueno, no solo incumbe a la publicidad, sino a quienes. Por supuesto. Vos fíjate que hay un banco importante, creo que es holandés, ¿no? Un banco importante, que cada vez que arranca un partido, luego de los himnos, te mandan la publicidad de ese banco. Lo ves en todos los partidos, en todos los canales, por lo menos nosotros lo vemos. Es una publicidad que se pone únicamente en ese momento. No, HSBC es el banco. Justo antes de que empiece un partido. Después de los himnos, ¿sí? Sí. Antes de que pongan las formaciones, va la tandita, es una publicidad de 30 segundos. Cuando vi el de Argentina, justo estaban por sacar y aparece esa publicidad. Dije, bueno, ¿cuánta plata deben haber aparece puesto? Aparece en todos los partidos. Hoy yo me levanté a las 8 y 10 de la mañana para poder ver 8 y media, Argelia-Eslovenia. Un partidazo. Un partido pésimo que me costó muchísimo mantenerme despierto, pero me quedé despierto. Y antes de empezar ese partido también salió esa tanda. Así que... aparentemente va para todos los partidos, los 64 que vamos a ver en este Mundial. Espero verlos todos. Ya estoy sufriendo porque mañana no voy a poder ver alguno. Bueno. Bueno, vamos a poner igual nuestro granito de arena para que no todo sea Mundial. Nada. Y retomar la columna vertebral de los concursos de Egocéntrico, que es el tiro al facho. Hay otro facho más. Hoy hay tiro al facho, como todos los domingos, y hoy tenemos un querido facho nacional. Un facho de acá. Tierra. Sí. Lo que va a confundir un poco es la edad de este señor. Porque es una persona joven. Ah. Está entre los 30 y 45 años. No mucho más. ¿Eh? Listo. Acá el pulpo no tiro más nada. Más nada. Bueno, empiecen a pensar entonces. Fachos argentinos de entre 30 y 45 años. Lo pueden comentar por Facebook. Lo pueden comentar por el mail, egocéntrico@hotmail. Y por el nuevo chat. Que ya está funcionando y unos cuantos van haciendo sus comentarios. Bienvenido oyente número 12, se van sumando. Vamos, 12. Y acá les digo a todo el mundo que arenguen, copien, Twitter, Facebook, lo que tengan, que estamos escuchando porque llegamos a los 20 y cantamos We Are Family.

Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Haceme el carnet. Pero, voy a tener problemas legales, no soy Dikoski. Disculpa, ya sé, pero como Dikoski falleció. ¿Cómo dijiste? Sí, te estoy tirando la primicia. Dikoski falleció, no había más, entonces, y todavía no le dimos de baja, o sea, no hicimos el certificado de función y yo sigo usufructuando su obra social. O sea, bárbaro, o sea, yo tengo el nombre de una persona que no existe más. Y bueno, pero qué sé yo, ¿sabes cuántos Damián también no existen más? Ay, no se me ocurre ninguno. Damián de Santos sigue vivo, ¿no? Sí. Bueno, no puedo matar a nadie. Es lo único que se me ocurrió, aparte. Mirá qué lindas cortinas que le pusieron al consultorio mientras nosotros estábamos. Hay algo diferente acá. Hay un olor diferente. Hay un perfume distinto. Tiene esencia de vainilla. Están tirando esencia de vainilla. ¿Viste? Me agarró un poco de hambre igual. Sí. Que te da ganas como de comerte que el saumerio, ¿viste? Sí, sí. La verdad, masticar un saumerio no sé si estará tan copado. Ven, sentémonos un ratito. Y no, a ver qué. La corona y todo eso que dijiste. No, sí, yo tengo de tanto tiempo que hace que no vamos al dentista, tengo 3 conductos pendientes. 3 conductos pendientes por hacerme. Me tienen que sacar. Pero pará, entonces pasa vos. No, pero me da miedo. Y acá, yo me doy de corona, conducto. Y lo que pasa es que. Pasá primero vos. De onda, ¿eh? Pasá primero vos y. Perdón, ahí viene la, para atenderse con el doctor. Sí. Sí, sí. Dikoski es mi apellido. ¿Cómo le va? Sí. Dikoski. ¿No tiene cara de Dikoski? No, en realidad soy un judío medio trucho. Ah, sí, porque no parece Dikoski. Pero no, lo que pasa es que yo le voy a explicar. ¿Yo tengo cara de qué? Déjame yo le explico. A ver. ¿Cómo es mi nombre? A ver. Señorita, yo le voy a explicar. ¿Sabes qué? Me doy vuelta y de repente... Se habla mucho. No, porque la anterior... ¿Sabes qué? La anterior viste que era una vieja de mía. Sí. Bueno, ya no sé si es la hija, capaz sea la hija. No sé. Es un tonel no, igual, ¿eh? Sí. Se murió. Tengo un problema grandular. Se que no te ría. Disculpe. ¿Su nombre, señorita? Adriana. Adriana. Con D y R. ¿Con D y R? Adriana. ¿Y cómo iba a ser si no? No sé. Bueno, Adriana. Sin H. Depende. Ah, bueno. Bueno, él, lo que pasa es que se tiñó. Sí. Claro, yo tuve un problema... ¿Vio como Juan Di Natale? Bueno, me agarró así de un día para el otro. Como empezaba el mundial, me puse nervioso y me puso el pelo blanco de un día para el otro. Por eso en la foto entonces, está distinto. Claro, ahí está el problema. Pero en realidad, sí, decime. ¿El doctor me puede atender o no? ¿Lo podemos así? ¿Podemos pasar? Está con un temita ahora. ¿Un temita? Sí, está justamente que me dijo que por favor no que es cantante. No, estaba con un... Le están cantando las 40 porque estaba su señora esposa adentro. Ah, tiene un problema. Resuelve el problemita. Bueno, vení, y ya sentémonos. Vení, Tomás, vení que nos sentamos y. Y bueno, me siento entonces. Bueno, sí, tengo... Agarrá la. Mirá, están las revistas, como siempre acá, no. Resisten las revistas, parece una locura, no pero. No me vas a resisten. Empezar con las revistas viejas, esas que están todas amarillas. Estoy harto de esas revistas. Tengo algo más actual. No, tengo esta, mirá. Yo también tengo esta, pero esta. No, tengo esta revista. Fíjate que. Dice Julieta Prandi, dice, siempre supe que Claudio iba a ser el papá de mi hijo. ¿Villarruel? No, Claudio el hijo del rey del panqueque, sobrino del rey del panqueque, no sé. ¿De Carlito el que se murió hace poco? ¿Vos sabías que se murió Carlito? Me parece que debe ser ese el rey del panqueque. Sí, sí, pero se murió, pobre Carlito. Sí, ahora hace poco. Sí, hace ya poquito, no se lo ve más por acá, por Vicente López. No, acá el cocinero iba mucho y me decía que Carlito le hacía el panqueque. No sé qué habrá querido decir. Mirá, yo acá, a mí lo que me llama la atención de que esta señorita diga siempre supe que Claudio va a ser el papá de mi hijo, es como que, ¿Claudio qué es? ¿El donante de esperma? Y capaz que sí. Porque supe que iba a ser el papá de mi hijo, pero no mi marido. ¿Se entiende claro, cuál es la diferencia? Claro, o sea, ¿no? Haceme el pibe y tómatela, tipo Yuya. Y qué sé yo. Yo me quedé pensando en eso, porque digo, ¿qué será? Pero está embarazada entonces, es la de Zapping, ¿no? ¿Esa? Es la de Zapping, la que dice ¡todas! Ah, claro. Sí. Que eso me rompe casi tanto las pelotas como la palabra bobusela. Ah, sí. Sí. Hay algo que no, no me cuadra. Ya está, eso. Ya fue el todo. Pero pasa la revista y dice que está embarazada de casi 2 meses y va a tener su primer bebé en enero. Qué calor para tener un pibe en enero, ¿no? Va a chivar como loco. Y bueno, pero es porque lo calculó así para ¿a propósito? Sí, porque en el verano dice que como hay calor, lo ayuda a deshidratarse y volver a su peso normal. Ah, mirá, que están, las modelos están en todo, ¿eh? Están en todo. Están en todo. Pero se recuperan rápido, viste cómo son. Sí. Y Susana tiene un novio nuevo. No, Susana me rompe las pelotas tanto como la palabra bubucela. ¿Y todo? Y todo. Yo la escuché quejándose porque no le llegaron las luces que ella usa y parecía una momia haciendo una nota al Diegote. Era un desastre. O sea, se cayó la mentira. Esto de que, ay, qué bien que está Susana. Esta está bien, Susana. ¿Pero cómo está? Pero esta, ¿no viste? Si se llega a sacar los anteojos, es un tomuer. ¿Vos la viste? Está como la señora Mirta, yo creo que es la... Por Dios. Están esperando igual, ¿eh? Es como... ¿Esperando ¿viste? ¿Viste cuando están todos los familiares esperando que crepite uno para dividirse la herencia? Vos decís Susana que está esperando está... ¿Que quién? ¿Qué crack, haga crack la señora Mirta y que quede y ella quede... Como la diva máxima total del mundo absoluto. Sí, ella no va a hacer almuerzos, ¿eh? Va a hacer cena, no, porque es más de noche. No, la aparte imagínate, mucho más no va a poder comer. Le revienta la faja. Señorita, ¿ya está el doctor como para que lo atienda a la voy a ir a consultar, Tomás? Pero como ahora está mucho silencio, viste, por ahí están justo en la otra parte. El conflicto resuelto, ¿me entiende? Bueno, pero eso puede ser en el consultorio donde... Pero es su casa, él lo alquila, es suyo, puede hacer donde quiere. Pero en ese, sí, pero en ese pasa mismo que sillón... yo tenía turno... ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora? Bueno, tarde, no me presionen. Haciendo, sí. No, pero se está no, haciendo... No, está bien. No me presionen que soy nueva, le voy a tocar al doctor. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros venimos con un historial largo ya de venir acá, sentarnos, mirar revistas y que nunca nos atienda. Entonces como que... Le voy a ir a preguntar al doctor, dije. Gracias, bueno, Adelfa. Demian. Cristian Castro presentó a su novia nueva. Tiene otra novia nueva más. Cristian Castro cambia de novia como boxeador de Puchimbol. Ah, mirá qué bien. Porque linda... viste que dice. Porque... Escúchame, pero esta. Dicen que la faja. El corchito erótico se la probó a esta novia. Porque viste que si no pasa por el filtro de la madre, el flaco. Y no sé. Para mí la fajan. Él la faja. En nombre de la madre. Ah, mi mamá me dijo que te dé esto y le pone un bife. Sí, dijo, de parte de mi vieja, le dice. Toma. Y le da murra. Ah, mirá vos. El Waka Waka se cantaba en el 82. Parece que Shakira no sabe componer. ¿Qué? No me diga que es una chorreada esta. Sí. Ey, Waka Waka, ven a bailar. Parece que ese puede ser también de donde haya sacado las ideas. ¿En qué año me dijiste? En el 82. ¿Y en algún programa de Olmedo? A ver si esta revista, mira, viene con un ¿viste los Raspayolé? Una sorpresa para después de que canten, ¿te parece? ¿Viste los Raspayolé? Sí. Bueno, esta revista es nueva, es interactiva. Vos le pones play. Las chicas del canto. Bien. A ver. Hasta ahora no me parece muy parecido a Waka Waka. No, a mí tampoco. Por ahí la letra. A ver. Boludo, es igual. Cargando. Es un robo esto. No se parece a Shakira la cantante. No, tiene rulos, pero no es como la Shakira. Tiene un batido importante. ¿Qué estará diciendo Evo en este momento? ¿Por qué Evo? Porque ese. Es boliviana esta canción. Ah, ¿sí? Creo que sí. A ver. Bueno, mostró videoclip. Ah, ¿verdad? ¿Están diciendo nada? No puede. ¿Qué opinás de esto, eh? ¿Crees que es plagio? Preguntan en la revista. Y yo te diría, ¿viste? Pero es igual. No, venezolana. Venezolana. Entonces alguien acá te dice que el negro no puede. Porque acaban de decir el negro no puede. Bueno, tremendo. Pasemos. Cerrar la revista esa de mierda que no se apaga. Pasemos a otra cosa. No puede ser, Shakira. Entonces es un mito. Es un mito esto. Bueno, claramente es un mito. Bueno, desde hace rato. Sí. Pero una cosa de locos, ¿eh? Mira, está igualita. No la pasaron el otro día. Pero ahora nosotros chumeando acá la revista. Che, vámonos. No nos van a atender. No nos van a atender. Parece que. Señorita, café, algo. Sí, un si agua. Quiere, si me quiere no traer, sé, yo viste, encantada. Por lo menos, si vamos, yo hace media hora y estamos esperando que el doctor se termine de reconciliar con su mujer. Ya, ya está. Ya está, ¿no? La mujer, te lo puedo decir. No me lo digas. No me lo diga, no me lo diga. Vámonos. Por favor. Dikoski no pero, sea maleducado. Escúcheme, yo a esta altura. ¿Por qué te dice Dikoski? Ah, por lo del credencial. Sí, Adriana, olvidé, olvidé. Qué boludo que soy. Dale. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Y bueno, volvimos del dentista. Polémico lo del dentista, Muy igual, demasiado, Yo le metí. Bienvenido oyente número 12, que ya saludó por el chat, ya está enterado y todo. Una cosa de locos. Bueno, pero veo que estoy destinado a seguir con las muelas podridas porque no. Sigo viniendo al dentista y también sigue vos, sin yo no repararme la. Ni me lo hago, no vengamos más. Ya fue. No hagamos nada, ¿no? No, no hagamos nada. Bueno, yo digo, sigan arengando. Llegó Rocolita entonces, la guitarra bienvenido, oficial Rocola. De este programa de artista exclusivo de Egocéntrico. ¡Bravo, Rocolita! Uno de los ganadores muy de Pío al Facho. Rocolita, entonces, hoy decíamos, Rocolita, que si llegamos... Ya te dieron de comer, me parece perfecto. Decíamos que si llegamos a los 20 oyentes... de la mano de los 12 que están en este momento, porque vamos a tener que arengar de alguna manera para llegar a los 20 y cantar We Are Family, en una versión latina. ¿Qué te parece? We Are Family, I Got All My Sisters In Me. ¿Reconoces el tema? ¿La sacamos así de toque? Sí, ningún problema. Por algo Rocola, por algo perfecto. Rocola no está acá solamente para tocar ese tema en caso de que lleguemos a los 20 oyentes, sino que está aquí también porque hoy vamos arriba, trío. El grupo del cual los dos tocamos, él la guitarra y yo la percusión. Faltaría la tercer pata que está celebrando en su casa una cena familiar. Ajá. Que es Fernando Lernoud. Y estamos concursando hoy mismo a las 10 de la noche por Radio Ciudad AM 1110 o por internet, pone Radio Ciudad y se escucha, lo pone directamente, se puede escuchar por internet. Vamos en busca del disco, de la grabación del disco gratis. O sea, si ganamos el concurso, podemos grabar en el estudio de la ciudad. Hay varias instancias. Ya pasamos la primera, ¿se acuerda? Hace cuatro semanas más o menos. Hicimos una primera instancia, se votó y quedamos adentro, por suerte. La quedamos adentro. Ay. Y después, pasamos. Si hoy ganamos, pasamos a octavos. Ah, ¿ya llegamos a cuarto? Sí. Ah, bien. Mirá qué bien. Ya están entre los ocho mejores. Si ganan. Bueno, una cosa que nos tiene a todos en vilo. Sí. Y que, bueno, todo el que esté escuchando y quiera votar, se pone a escuchar al principio del programa, pasan los tres temas de corrido, o sea, de las tres bandas que concursan. Y cuando termina, por mail, ahí en bandas al aire, o por teléfono, tienen un blog, yo lo voy a colgar ahora, el blog ese. En el chat, en el nuevo chat que está funcionando de perillas, se han caído un par, pero ya está, hay unos cuantos ahí ya. Voy a poner ese link, entonces se va a poder escuchar, pero yo de todas maneras voy a estar emitiendo en duplex para que los oyentes a través de Egocéntrico también puedan escuchar el programa, si se quedan, si quedan un rato. Y pueden ir seguir comentando por el chat y todo eso. La radio va a quedar prendida, abierta. Quizás cada tanto yo intervenga diciendo alguna cosa, como el conductor no sabe conducir o algún tipo de esa, ¿no? Como para molestar al oyente. Claro, claro. Y cuando terminan de sonar las tres bandas, recién solamente cuando terminan, ahí podemos empezar a votar. Por teléfono, por mail y todo eso. Bueno, algunos me preguntaban, che, ¿puedo mandar dos mail? Dos mail desde el mismo mail, yo creo que no. No, van a rebotar. Si tienen 100 cuentas de mail, pueden, con nombres diferentes, claro, pueden hacerlo, por ejemplo. O llamar por teléfono y decir, soy Carlos y al mismo tiempo soy Roberto. Claro, pero... No les piden el DNI. Ahí en el número de donde llaman no saldrá. No sé. Nosotros no fomentamos esto. Igual, sí, no estamos de acuerdo con la ética. Se puede hacer porque nadie Fair controla. Play. Sí, sí, se puede hacer. Que nadie lo está mirando de cerca, ¿eh? Bueno, pero no importa. Pulpo, ya no sé dónde carajo tenemos que ir. Ah, sí, el tema del facho. El facho del día de hoy dijimos que era un hombre. Sí, entre 30 y 45. Entre 30 y 45, que era argentino. Es periodista y opinólogo. Oh, pues. O sea, ya sale en la tele. No sé si tiene, si escribe. Sabe hablar muy mal, por lo tanto creo que escribir no. Pero en la tele está. Es conductor incluso de un programa. Mirá qué bien. De un programa en un canal aire, polémico. ¿Aire? No, no es de aire el canal. Ah, bien. No. Ya he dado muchas, ¿eh? Sí, ya son bastantes. Conductor. Tiene una barbita característica. No tiene este bigote, el bigote facho reglamentario, no lo tiene, pero tiene una barbita. Barbita particular. No es barbota. Particular. Es una barbita particular. ¿Particular? Sí, recortadita, digamos. Si yo digo qué tipo de barba tiene, se recorta mucho. Uy, acá ¿ves? Ya están sacando. Si yo digo es como que se recorta mucho la posibilidad. Vamos a ir que Rocola tiene clara. Vamos a ir sosteniéndolo. Vamos a ir teniéndolo ahí, sosteniéndolo dale, ahí. No quiero dar más porque esto tiene que llegar al final. Claro, dale, que sí. Y recuerden, si de los 12, ahora 12, 13, no sé cuánto están escuchando, 15. Estamos llegando, bienvenido número 14, 15 y 13. Bienvenidos. Pueden pasar por el chat, pasen por el chat. Les recuerdo, está abierto el chat donde dice nuevo, chat nuevo. Ahí se pueden poner, ya están hablando todos para hacer fluida de manera... ¿cómo te puede decir? Instantánea la comunicación, ¿eh? Claro. Bueno, mandan besos, Mariana manda besos desde España, que están escuchando este programa cada vez más internacional, como siempre. ¿Cómo siempre? Se escucha Dunga desde Brasil y está Mariana desde España. Y se van agregando, ¿eh? Van tirando nombres al voleo, por el facho. No vamos a develar hasta que llegue el final. Digo... el primero que conteste va a ser el ganador moral de este concurso y por lo tanto empieza a formar parte de la tabla de honor de los reconocedores de fachos que tenemos guardado este programa guarda una lista, tenemos que es la lista blanca, no es la lista negra, es la lista blanca, acá estamos del lado de los buenos, por supuesto, que son los blancos, por supuesto. Dani, ¿sos vos? Estuvo rápido. Bueno, hoy por suerte no está la M que nos va a interrumpir. Sí tenemos el cocinegro, como siempre. Sí tenemos la película al final, ya lo había dicho. Y bueno, los amigos, como siempre, intervienen cada tanto. Este grupo de Sucho Marini y asociados. Y esta vuelta, ¿usted conoce a Jacques Cousteau? Sí. Un minuto y medio de la descripción de quién es Jacques Cousteau. Para todos los oyentes de Egocéntrico, comenzando ya. Recordemos a Jacques Cousteau. Buen tipo, francés, amigo de la ecología, huso, flaco, viejito, idealista, buen jugador de metegol, mejor jugador de pádel. Jacques Cousteau. Le gustaba el agua, le gustaban los submarinos, le gustaban los fideos con pesto, le gustaba mucho el asado y también le gustaba el vino. Jacques Cousteau. Un día se esguinzó el tobillo derecho. Otro día aguantó como 20 minutos abajo del agua. Se le murió un hijo en un accidente de helicóptero. Un garrón. No se lo merecía. Jacques Cousteau. Era mi amigo. Y ya no está más con nosotros. Cuando hacemos asados, lo extraño mucho. Jacques Cousteau. Y todo el tiempo te cae la ficha por ahí. Si avanza la vida y te vas poniendo viejo, un día cerrás los ojos y todo empieza de nuevo. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Le canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. El servicio a la comunidad que presta este programa. Yo te dije que manejo mejor, ¿no? Desde otro día ya. Ya estás manejando mejor, no, te das cuenta. A los senos. Ya chequeas todo, las luces para ir a la ruta, todo eso. Bueno, señores, guiño. No manejen como el culo, ¿eh? Por favor. Tenemos pendiente ahora ya la entrevista con la directora de Hecho en Buenos Aires. Pulpo, vos tenés el teléfono. Se llama Patricia Merkin. Y es la directora de la revista, que uno lo puede ir a la puede comprar en los trenes, por ejemplo. Los vendedores ambulantes están dando vueltas siempre por ahí. Bueno, me pareció interesante porque yo alguna vez saqué una nota de esa revista. Ah. ¿Se acuerda de aquella vez que entrevistamos al señor que hacía casas con botellas PET de plástico? Bueno, había aparecido en una revista esas y a partir de esa nota yo hice la investigación, llegamos al muchacho este y estando allá en Misiones, por ahí, corriente, sí, en Puerto Iguazú. Lo llamamos y hablamos con él y esa cosa. Bueno, hoy vamos a tener la comunicación con esa persona. Mientras siguen arriesgando algunos en el chat acerca de quién es el facho del día de hoy. Que habíamos dicho que, bueno, tenía una barbita particular, no iba a decir cuánto. Estamos por el oyente 17, Rocola anda sacando el tema We Are Family, porque lo vamos a cantar, creo. Faltan 3 oyentes para llegar a los 20. Y en caso de que llegamos los 20... Llegaremos a los 20, vamos a cantar We Are Family. ¿Por qué? Porque está Day, que es como de la familia. Está el Pulpo, que es mi hermano de ley. Está mi hermana, que ha venido. Por los que preguntan por mi hermana, les quiero aclarar que pesa 137 kilos y tiene problemas hormonales. Un brazo ortopédico y le falta la nariz. La operaron hace un tiempo de nariz y ahora tiene un aparato que la ayuda a respirar. Remotamente. Sí, pero por suerte no hace ruido el aparato, así que no sale al aire. Tenemos también, es verdad, tenemos también la cocina especial del Cocinegro. Cocinegro, por favor, salude, que hasta este momento no ha hablado con la Radio Hueva Audiencia. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estuviste viendo el Mundial? Vos también, te veo con la remera de Argentina. Estoy a pleno con el Mundial. Cocinegro, ¿tenemos receta hoy? ¿Vamos a comer algo? Hoy vamos a hacer una sopita de hongos. Para el frío, para la fresca. Muy bien, y para los hongos, efectivamente. ¿Hay que pelar hongo por hongo? Bueno, lo agarré justo. El chiste. 16, se está perdiendo. Vamos, gente. Se está perdiendo la posibilidad. Un 17 que entró y se fue, ¿viste? Sí. Pero se está perdiendo la posibilidad de cantar We Are Family. Mirá lo que se pierde. Solamente hacen falta 4 y se van a perder una versión como la otrora hicimos en el programa anterior. Una versión. Qué bien que salió esa versión. Que estaban Lionel Richie. Bruce Springsteen que cantó en el momento, pero ahí era el único que sabía la letra, Bruce Springsteen. Más o menos. Después escuché la grabación. Ahí está el 17 que volvió. También estaba Michael Jackson y Diana Ross. Que tiró unos sobreagudos. Diana Ross. Increíble. Sí. Gracias, Diana, por Paul McCartney también está. Todos artistas exclusivos de este programa. Escuchame. Sí, que te escucho, el Pulpo. El teléfono. El teléfono te puedo dar, amigo, acá al aire. Pero escúcheme, abrí, fíjate en la. Está el programa. No, en la lista no. Fíjate en el programa, el Word, ahí que te pongo. Yo le estoy dando indicaciones, esto es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Como no tengo la... el tema, yo no tengo el tema. Ahora te lo busco por internet. We Are Family, I Got All My Sisters In Me, reza la letra y todos van a poder cantar con las manos arriba. Palmas, palmas, palmas. Palmas. Nosotros tenemos palmeta. La palmeta oficial de este programa que también va a sonar. El chat, lo que te digo yo está el Word, el... Ya encontramos, no, pero el, no está ahí, ¿eh? No está ahí el número de teléfono. El número de teléfono está en el Word del programa 14. Escúchame cuando te doy una indicación, Pulpo. En el Word del programa 14 está el número de teléfono. No quiero exacerbarme. No quiero tener que echar a alguien. Ahí está, perfecto. Bueno, está, entonces, previamente, preparándola así. ¿Te descontrolaste? Bueno, un poco, me puso dura la columna. Estamos entonces estableciendo la comunicación con Patricia Merkin a manos del señor Pulpo. Varias manos. Dije, vamos a repasar lo que dije. Dije que... ¿Qué dijiste? Dije algo, lo del facho ya di las primeras pistas. Di también el tema de Vamos Arriba hoy, que después va a ser el sorteo, sí, de Vamos Arriba a las 10 de la noche por Radio Ciudad. Sí. Para votar y esas cosas, que después voy a dejar los links y este programa va a seguir emitiendo, vamos a estar en duplex. Dije lo de la novedad del chat, para todo el que entra, se mete en el chat y puede conversar ahí. Incluso cuando se aburre de este programa pueden generar algo nuevo en el chat. Entonces siguen conversando la gente, es como una red social para radio. Ah. Ya hay un montón de gente que siguen hablando y dice, no puedo creer lo que decís de tu hermana, dice alguien, sí. Pero es simpática, pregunta otro. Tiene lindos ojos. Lo que vale es lo de adentro, ¿no? Muy bien. Che, no le dieron la medicación a tiempo, no sé de quién habla, pero pues, debe ser de la medicación que necesita mi hermana por el problema hormonal, claro, debe estar, claro, hablando debe de ser eso. Por eso. Bueno, escuchamos Sucho Marini y Asociados, que son estos amigos que intervienen, como si fuese un grupo de teatro intervencionista, ¿viste? Que cada tanto aparece y genera lo suyo en este programa. Hablaron de Jacques Cousteau, lo recordamos. ¿No será que le gustaba tanto el asado a Jacques Cousteau? Casi se me pianta un lagrimón, sí, si le gustaba el asado. Casi se me pianta un lagrimón. Pulpo, ¿qué, cómo está la comunicación, el temita? Espera. Esperame un cachito. Yo voy a hacer lo siguiente. 18, estamos a 2. Ay, ay, ay. Estamos ay, ay, ay, a 2 de cantar We Are Family. Pulpo, yo te pongo la cortina, ¿querés? Mientras vos estableces la comunicación. Bájame vos de ahí y yo te pongo la cortina desde acá. Gran cortina. Esta cortina es pertenece a un disco que me prestó acá el amigo Rocola presente. Ah, mira. Yo dije, esta es una gran cortina para el programa de radio. Y hace rato que la sigo usando de cábala, porque ahora este mes todo es cábala. Sí, ¿te diste cuenta? Vale. Yo tengo el mismo calzón desde el otro día. Yo no me decidí no bañarme durante todo el mundial. Haces muy bien. Sí, no sé si se nota ya, desde ayer estoy sin bañarme. Bilardo te aplaudiría. Me estoy, bueno, y me voy a sentar siempre en el mismo lugar. No voy a trabajar en todo el mes. Ah, por cábala, si me llama mi gerente le voy a decir que por cábala me estoy quedando, y estoy seguro que me vas a ver entender, porque ahora todo el mundo se paraliza por el tema del mundial, entonces ya no labura nadie. No, a no. Las empresas no les interesa ganar plata. A mí no me interesa. Nada, viste, yo esto es una cosa... A mí me vendría bien una hepatitis y poder ver todos los partidos. Estoy por ponerme el micrófono para conversar con esta señorita, y acá viene el asistente. ¡Asistente! Bien, acá está. Asistencia está. Entonces en vivo. ¡Oh, oh, oh, ole! Bien. Está puesto acá esto. Está disponible temporalmente. Uy, se desconectó. Me está cargando usted. No, está disponible. ¿Esto qué es? Ah, yo no voy a escuchar por acá, voy a escuchar por allá. Bueno, seguimos entonces relatando lo que nadie puede ver y haciendo de cuenta que a la gente le interesa lo que me está pasando a mí con el micrófono de para la conversación telefónica. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más programa de radio. ¿O querés que ponga un tema? Pulpo, sí, voy a poner un tema. ¿Solucionamos los problemas técnicos y volvemos? Dice, pregunta Gloria, que es mi madre, si puede pedir temas. Hoy va a tocar We Are Family, va a tocar Rocola. En todo caso, si superamos los 20 oyentes, puede ser que nos quedemos acá tocando temas como Despacio y en Silencio, El Amor Castiga el Tiempo, El Reloj Castiga el Tiempo, de Huff. ¿O de quién era ese tema? No, de Bravo. Bravo y sus DJs. Bravo. ¿Se acuerdan de Bravo? Sí, Bravo. Era la copia de Poison. Vamos a hacer entonces la pausa musical para que el Pulpo ponga en orden la cuestión de la conversación telefónica. Quiero poner un tema del Beatles que me gusta mucho. Este no. Please, please, me no. Vamos a Bay Road. A Bay Road. Porque ahora viene el sol, aunque sea invierno. Bien. Esperá que le saqué un 5 pulpo al programa, al coso, al... al... ¿Al qué? Al número de teléfono, no la puedo creer, estoy hecho un pelotudo, bueno. Aire pulpo, bien, entonces estamos en el aire, volvimos y ahora sí, vamos a establecer la comunicación con Patricia Merkin, la directora de Hecho en Buenos Aires. Pulpo, cuando quieras, estamos, ahí está llamando, vamos a aminorar el volumen, entonces esperando la comunicación. Hola. Hola Patricia. Hola. Hola Patricia. La misma. ¿Cómo sí. te va? Nicolás, te estoy llamando acá de Egocéntrico con toda la, todo el staff también acá presente. Estamos directamente al aire, te llamamos directamente. Uy. Te aviso así para comenzar la conversación. ¿Me escuchas bien? Hola, hola. No me escucha, dice. Sí, estoy habilitado. Hola. Yo estoy habilitado. Hola, ¿me escuchás? Hay algo con el Skype que me preocupa. Pero intento dos. Está pasando algo con el Skype que no va, que siempre no va. Esto le pasa siempre a Fantino, a Susana. Hola. Hola, Patricia. Hola. Sí, ¿me escuchás bien ahora? ¿Me escuchás bien ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto, te escucho. Bueno. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Te decía que estamos al aire directamente. Por el sistema, el sistema que tenemos de llamar es bastante precario, obsoleto, por eso a veces se corta o se escucha un poco mal. Entrecorta. Sí. Bueno, Patricia, te llamo porque estaba comentando recién acerca de la revista que dirigís, que es Hecho en Buenos Aires. Y bueno, quería hablar con vos y para todos los que están escuchando en este momento, un poco saber cómo nació la idea de esa revista y de dónde parte tu, esa iniciativa para llegar a lo que hoy es la revista. Es una revista que es bastante conocida, por lo menos todo el que viaja en tren o anda por los bares de Buenos Aires se encuentra con algún vendedor de Hecho en Buenos Aires. Bueno, es así. Me alegro que sea así y me alegro que nuestro proyecto a 10 años de haber iniciado, digamos, siendo sea siga, digamos, haya tomado un espacio público importante. Pero bueno, refiriéndome puntualmente a tu pregunta, ¿me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, Hecho en Buenos Aires nació, lanzamos el 12 de junio del año 2000, hace 10 años exactamente. Ajá. Editamos una revista destinada a ofrecer una oportunidad de inclusión y integración social y laboral para personas que están en situación de calle y sin trabajo. El mecanismo es muy simple. Los vendedores compran la revista a 30% de su valor y la venden a 100% de su valor, reteniendo 70% del precio de tapa. Es decir, en este momento la Revi cuesta 4 pesos, de los cuales 2 pesos con 80 son para el vendedor. Las primeras 10 revistas son gratuitas y el vendedor sale a vender luego de una cortísima entrevista con nuestro equipo, en donde se constatan algunos datos personales, cómo llegó a estar en situación de calle o cómo llegó a estar sin trabajo, cuáles son sus necesidades más urgentes y sale sin burocracia alguna a generarse un ingreso digno mediante la venta. Ajá. Esta revista nace a instancias de otras publicaciones hermanas que ya existían en el mundo, la más grande de entre ellas, la revista que se sigue editando en Londres, que está vendida por los Homeless, de Ajá. Londres y de otras 5 ciudades del Reino Unido. Mira. Nosotros nos inspiramos en ese proyecto y en un proyecto italiano que se llama Terre di Mezzo y en tantos otros proyectos que estaban en ese momento en Europa. Ajá. Nosotros somos la primera de Latinoamérica, la primera que lanzó en Latinoamérica. ¿Qué armaron y, esto? Sí, la verdad es que el impacto que tiene tanto en la comunidad de lectores como en la comunidad con la que nosotros laburamos, el eje de nuestro proyecto, digamos, el motivo de ser, de hecho, en Buenos Aires, que son las personas que están en situación de calle y sin trabajo, el impacto es maravilloso. Las personas han ido a ser protagonistas de su propio desarrollo. Pasan de ser personas olvidadas y negadas por un sistema a ser personas que están trabajando vendiendo una revista y portando un mensaje, además de estar vendiendo un producto que te genera un ingreso digno. Además están portando un mensaje, porque no es lo mismo vender una revista que vender cualquier otro producto comercial. Claro. Patricia, te hago la pregunta, venías hablando respecto de cómo se inicia un vendedor. La información que ustedes después recaban de eso, ¿trabajan en paralelo con alguna organización, alguna ONG, algún... pienso esto porque hace poco nos enteramos de la ley que están impulsando en la Ciudad de Buenos Aires para la gente en situación de calle. Y quizás esa información que ustedes van recabando la comparten con alguna organización social que esté relacionada a ese tema también. No sé si esa es la finalidad o lo... Bueno, a ver, no sé si es recabar información o no pasa por recabar información y transmitirla, porque una empresa social como la nuestra es una experiencia de laboratorio, de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si es recabar información la definición exacta para lo que nosotros hacemos. Pero quizás... Nosotros compartimos... Nosotros articulamos en red con otras organizaciones Ajá. los servicios que los vendedores y las vendedoras y sus familias necesitan para completar un circuito completo de integración social. Articulamos y generamos convenios tanto con organizaciones de la sociedad civil, es decir, con otras ONGs, como puede ser Proyecto 7 que están presentando la ley, aunque ellos en realidad toman nuestros servicios, porque ellos no ofrecen servicios. Claro. ¿Les entiende? Sí, sí, sí. Nosotros sí. Somos una empresa social que nuestra misión es ofrecer oportunidades concretas de inclusión social mediante la autogestión. Es decir, que todo lo que sea, a ver, vincular a los vendedores y sus familias con estudios, becas, todo tipo de formación, cualesquiera que sea, ya sea terminar la primaria, la secundaria, alfabetización, todo eso articular, todos esos servicios educativos los articulamos con otras entidades. O, por ejemplo, cuestiones sanitarias, cuando un vendedor precisa atención médica, nosotros lo vinculamos con las entidades sanitarias correspondientes. Ajá. Para que pueda realizar el tratamiento que necesita. Y como esos ejemplos, te puedo dar otros decenas de ejemplos. Claro. Por otra parte, nosotros tenemos, dentro de la organización, tenemos un área, que es el área de servicios sociales y formativos, y dentro de ese área de servicios sociales y formativos es que ofrecemos talleres de ciudadanía, derechos humanos, derechos laborales, en fin, de todo tipo de información y conocimiento que personas que están en situación de vulnerabilidad social, es muy positivo que accedan para poder ser realmente protagonistas de su propio desarrollo y no depender de forma asistencial de las entidades que los reciben. Bien, ¿entienden? Y nosotros buscamos la autonomía de las personas. Está muy bien. Ahora, al momento... Es ese contexto que elaboramos. Perfecto. Al momento te iba, al momento de hacer la revista, también trabajan así de manera cooperativa, si se puede llamar de alguna manera, en el momento del armado de alguna nota, si hay periodistas que colaboran, o ustedes tienen un staff y van definiendo y decidiendo qué es lo que sale y producen las notas dentro mismo de la redacción de Hecho en Buenos Aires. Es una combinación de ambas, porque no tenemos mucha estructura. Entonces, la estructura que tenemos y los fondos que tenemos para derivar al sistema productivo de la revista no son muy altos. Entonces, yo sigo siendo la editora de la revista, hay una subeditora y juntas coordinamos al equipo de colaboradores, unos son más fijos, otros menos, otros más comprometidos, en fin. Tenemos un grupo de colaboradores bastante grande. No tenemos una redacción armada, pero sí tenemos una red de colaboradores importante. Y los temas, se deciden un poco entre el grupo que está en ese momento participando. Algunos temas los sacamos directamente desde la organización y otros son temas que queremos producir y, nos acercamos a un periodista, le hacemos la propuesta y si el periodista acepta, se produce. Perfecto. Es como un manejo, un poco como a veces tercerizando y otras veces armando desde ustedes. No, pero no es tercerizando. Nosotros tenemos un grupo de colaboradores y ese grupo trabaja con nosotros, no es tercerizar el servicio. Ok. Ellos son parte de la redacción. Ajá. Bueno, esa puntualmente era la pregunta. Y previo al 2000, al armado de esta revista, en lo personal vos, supongo, imagino sos periodista... ¿venías trabajando en este medio previamente y te metiste a armar la...? No. ¿Cómo fue que llegaste a la revista? Yo soy traductora e intérprete. Ajá. ¿Y te sumaste a un proyecto? Soy intérprete de conferencias y he trabajado muchísimo tiempo, durante bastantes años trabajé con agencias de noticias, diarios, en fin. Siempre estuve vinculada a la traducción y los medios. Ajá. Luego también participé de proyectos, si quieres, comunitarios o solidarios en otros lugares, en otros momentos. Y con este modelo de revista de la calle que yo recibí de manos de un amigo que llegó de Londres y me trajo algunos ejemplares, realmente descubrí que era un proyecto no solamente muy necesario, sino también muy interesante y muy, muy completo en su forma, en su dinámica de combinar periodismo y acción social de una manera, total. Uh-huh. Y me pareció interesantísimo también la propuesta de empresa social, en donde se plantea una organización que genera un producto o un servicio destinado al mercado abierto y cuya finalidad es la promoción humana y no el lucro. Entonces me pareció que ese modelo era muy interesante, un tipo de organización que... que podía ser 100% empresa y 100% social, y creo que se combinaron una serie de factores que hicieron que, bueno, que me impulsara a hacer este proyecto, porque por otra parte, cuando yo comencé a idear el proyecto acá en la Argentina, en el año fines del 98, ya el desempleo había trepado, digamos, a índices nunca antes vistos en el país. Claro. Y ya la comunidad había perdido un sentido solidario importante. Después la dictadura le está costando mucho a la sociedad argentina recuperar el tejido solidario. Entonces me pareció que era un proyecto que tenía, digamos, impacto en muchos niveles. Y eso, y por eso es que me lancé a hacer la revista. Ahora que hablas de la cuestión, digamos, de esta cuestión solidaria, ¿es un valor positivo el hecho de que para vender la revista, de que quienes lo están haciendo o que quienes están vendiendo en la calle sea gente que, bueno, que estaba sin trabajo y está saliendo a venderla, se vende un poco más porque la gente piensa que con eso está ayudando un poco más, o a veces se siente, no sé, el rechazo o la indiferencia de lo que pasa atrás de el mero producto periodístico que hacen ustedes? No, si lo saben. Quiero aclarar primero que no es una revista que después se hace y la venden las personas excluidas. Es un proyecto pensado de forma integral. Entonces no hay revista de la calle sin personas que están necesitando laburar, y no hay, digamos, no, uno sin el otro no existe. Claro. ¿Entendés? Sí. Es un proyecto inserto en la economía social y solidaria, y es a la base un proyecto solidario. No es que se hace una revista y después se hace solidaridad ofreciendo esa revista a las personas excluidas para que la vendan, sino que es un proyecto que está pensado todo junto. Entonces, no existe uno sin el otro, está bien. No existe uno sin el otro. Por otra parte, digo, el tejido solidario es muy difícil recuperarlo. Digamos, es un desafío importantísimo recuperar el tejido solidario, y sí, efectivamente los vendedores cuando salen a la calle a distribuir la revista, bueno, se encuentran con situaciones realmente, por momentos, tenebrosas, ¿no? O sea, la gente ni los mira, es muy difícil llamar la atención. Claro. Pero el hecho de que sea un medio gráfico, el hecho de que estemos en las calles y que trabajemos con personas que viven de y en la calle, creo que nos hace bastante particulares, únicos, y nos hace como, digamos, referentes del entorno urbano solidario. Creo que eso nunca se confundió. La gente sabe que es un proyecto solidario. Uh-huh. Pero aún así, a veces la gente está tan, digamos, tan pasada con su propia realidad que a veces no se detienen, ¿no? O sea que la cooperación social no es algo que esté a la orden del día en la sociedad porteña, al menos no por ahora. Claro. Bueno, Patricia, ya hemos conocido bastante de qué hay detrás. De hecho, en Buenos Aires yo hace poquito había comprado la revista, por eso me interesó mucho, estuve leyendo, no tenía todo esto que me estás contando de cómo se organizan y cómo nació, no lo conocía para nada. Uh-huh. Justamente, uh-huh, la entrevista era justamente esto para primero enterarme yo bien de cómo funcionaba la cosa, y que a partir de la revista yo hice alguna cosa acá en la radio, de haber sacado, creo que... Uh-huh. Vimos en una, no sé en qué número fue, pero en una etapa había una persona que hacía casas con botellas de plástico en Misiones. Uh-huh. Y a partir de la revista lo llamamos. Y después pensé esto, bueno, estuvo buena la revista, me parecía que estaba interesante entrevistarte y que, bueno, nos cuentes de qué se trataba. Así que desde ya te agradezco el tiempo por la comunicación y el hecho de que me hayas contestado tan rápido. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. Bueno. Y le pido a los oyentes que si se topan con un vendedor o una vendedora, de hecho en Buenos Aires, uh-huh, sepa que esa persona está trabajando para salir adelante mediante su propio esfuerzo y no depender de planes asistenciales. La persona que está vendiendo, de hecho, en Buenos Aires está trabajando para mejorar su calidad de vida mediante la autogestión, y que en esos valores es que nosotros nos movemos. Así que necesitamos y queremos siempre que el público entienda y sepa qué estamos haciendo y para qué. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por el tiempo. Gracias a ustedes y hasta muy pronto. Adiós. Listo, Pulpo. Tenemos un corte ahí. Espera que voy a este micrófono. Off. Ya está, off del micrófono. Bueno, esa era entonces Patricia Merkin, la directora de Hecho en Buenos Aires. me rebatía, cada tanto le preguntaba cosas, no, así no, y no, nene, no. Me modificaba ahí el concepto. Quizás era la pregunta mal formulada, pero yo entendí perfectamente hacia dónde va el sí, proyecto claro, de la revista. Así que hemos tenido esa entrevista que habíamos ya propuesto al principio del programa. Y siendo entonces 18 oyentes, parece que no vamos a cantar. No te la puedes. No, si alguno de los 18 no me suma dos oyentes más. Hace dos horas. Esto es como una oferta remate. Ofertamos y rematamos el tema We Are Family. Vamos, gente, en este programa. Así que dos más solamente. Podemos llamar al primo. ¿El primo estará escuchando? El primo es un careta. Ya llegamos a 20, está difícil. Ahora lo llamo al primo. Bueno, Demian, sí. Yo viste que estábamos hablando mucho acá del tema del mundial y de toda esa cosa. Sí. Espera que te bajo la cortina porque el pulpo se me está poniendo. Sí, sí. Ahí va. El tema del mundial, yo viste que te dije que soñé algo. Sí, me dijiste, me imaginé, pero lo soñaste. Soñé algo y un sueño... me quedó en la cabeza, pero era imaginarme la final del mundial. ¿Entendés? Ah, ¿sabés cómo? Estábamos nosotros. Sí, estábamos nosotros en el sueño. No, pero digo, toda Argentina. No, es que no. Me mataste. Sí, yo me la imaginé. Me la imaginé, mira, medio. Señoras y señores, fútbol en Sudáfrica 2010. ¿Cómo andás, Robertino? Bien, Alfredo, expectantes ante la final del Mundial. Así es, uno de los eventos más importantes en la vida de una persona. Con estas dos selecciones que batallaron durante todo el torneo para llegar al partido decisivo. Es verdad, hemos llegado ya entonces a la final de este Mundial de Fútbol que pasó por tantas cosas, ¿no? Y sí, la verdad que verlo a Maradona, no sé, corriendo desnudo, por ejemplo. ¡Ah, qué momento! ¡Qué momento! Inolvidable momento de este Mundial. ¡Qué momento! Lamentablemente no pudo cumplir con su promesa, que era dar la vuelta al obelisco desnudo, pero por lo menos contra el partido contra Jamaica. Se lo vio corriendo desnudo y bueno, bastante contento aparentemente. Sí, sí, todavía no están los resultados del análisis de orina, pero aparentemente le volvieron a cortar las piernas, dijo él, y el pobre ya no sabía cómo protestar, entonces parece que como modo de protesta empezó a correr en bolas por todo el estadio Southern Africa. Pero por suerte hemos llegado a este momento histórico, miles de fanáticos y miles de años congregados en el campo de juego entre todos los jugadores. Por suerte ha pasado mucho tiempo y no hay que saber demasiado de qué pasó con el apartheid y toda esa cosa. Ya no hay recelo, dicen que no hay recelo, no. Así es. Estamos hablando de Sudáfrica-Holanda, la gran final de este hermoso campeonato. Zulúes y de Boers, enfrentados entre sí en un mismo campo de juego, colonizadores y colonizados, Albertito. Efectivamente, la gente enardecida sigue gritando en las tribunas y obviamente gracias a la disposición de la FIFA después de haber vendido todo el merchandising, prohibió las bubucelas. Por suerte, era la verdad insoportable ese sonido. Yo ya no escuchaba ni el sonido de mi conciencia. Bueno, entonces vamos a ver cómo el pitido inicial del juego que da el como el juez Baldassi da inicio entonces y arrancó. Toca la pelota a Muñique, parte un pase colosal hacia el campo rival, se acerca McGegin para rechazar y entonces cuidado. Señores, tremendo. Esto empezó muy mal, señores. Tremenda falta. Tremenda patada de Makanaki sobre el colorado McGegen. Menos vamos a decir que le dice algo, no podemos descifrar. Sí, aparentemente acá me están diciendo que lo que le dijo que lo próximo que te parto. Durísimo, amigo, no, qué declaración, pero siga, siga, dijo la Molina. Dice el árbitro de Zimbabue, Amukuki Waleguál, ¿Será que no vio la quebradura de puerta de Gagan, es que de otra forma no se explica. Yo la estoy acá en el segundo piso y voy a ver si en algún momento podemos comunicarnos con el móvil en la cancha, pero estoy en el segundo piso y acá yo veo toda la sangre que brota y brota de la pierna del jugador Boer. Es tremenda la falta, es tremenda la situación que estamos viviendo. Entra la ambulancia y se trata de llevar a este muchacho que aparentemente no va a poder seguir jugando. Increíble, señores. Bueno, dijo siga, siga el árbitro, así que va a seguir, va a continuar, continúa el juego, arrebata esa pelota y va por la línea McCunningen, que elude a Matako Wadalake. pone un pase magistral al rincón del córner, recibe Tony Granadian y cuidado. Señoras y señores, esto es imposible. Pero eso es un ser vivo. Un león en el campo de juego, señores. Un león en el campo de juego, no se puede creer. No se puede creer. Está el león, entonces dice, va directo al jugador holandés. Le arranca la pierna. No se puede creer. Tremendo lo que estamos viendo, el león. Increíble lo que estamos viendo. No se puede, hay sangre por todos lados, se desmadra la cosa, no se puede. Los negros de la tribuna empezaron a sodomizar a los holandeses y les están sacando los gorritos y la vincha, señores. No, increíble. Escuchame, estamos en contacto entonces con el móvil en la cancha, a ver qué está pasando. Ahí lo veo a Tito, Tito Manzonetti en el campo de juego. Tito, a ver si nos puede escuchar en ese momento. Lo veo a Benedetto y a Titi Fernández, pero no lo veo a Tito. ¿Dónde está Tito? Habilitame entonces para escuchar con Tito. Tito, ¿estás en el campo de juego, Tito? ¿No se escucha en el campo de juego? Lo perdimos a Tito. Lo está corriendo el león a Tito. Corre desaforado, Tito. Ahí lo vemos cruzando la mitad de la cancha como una gacela. Increíble. Se ha suspendido el partido, parece suspendido el partido y van pasando. Van pasando los... A ver, Tito, establecemos comunicación. Tito, ¿dónde estás? Hola, hola. Tito, hola, sí. Está, Tito, en el campo de juego, sí. Escúchame, Tito, ¿qué pudiste observar? Nunca en un mundial estamos viendo acá a un león comiéndose la... Lo perdemos a Tito, que corre y se sube al alambrado, atención. Una comunicación deplorable está teniendo Tito. Se ve que este país tercermundista no tiene toda la capacidad que nosotros requeremos. Muchísimos problemas con las comunicaciones, para un programa, con el Wi-Fi, no como tenemos mail, taxi, colectivos, nada. Se nos cae, tenemos de vuelta la comunicación. Vamos a ver, sí, Tito, increíble. Nadie entonces parece responder por los holandeses, que mientras están atónicos sigue corriendo el reloj. Eso es increíble. Mientras tanto, yo te doy las estadísticas, Albertito. Dice que la última vez que pasó una cosa así fue hace más de 240 años, más o menos. ¿240 años? Sí, un partido entre Shaka Zulu y Cecil Rhodes, el famoso Rhodes, partido. Claro, el partido aquel que terminó 43-4. Pero en aquella ocasión había sido un partido a la canasta, ¿no? Sí, a la canasta, por supuesto. Uno y uno. Y ahí ganó, obviamente, Rhodes, porque después de él vinieron todos los negros, se fueron directamente a la sabana, ¿no? Sí, directamente a esconderse los leones, que aparentemente en este momento le están tirando un dardo tranquilizante al león. Toca la pelota entonces Makanaki, que sigue revoloteando por el centro del campo, esquivando los charcos de sangre que emana de todos los jugadores holandeses, que gritan y gritan, no me la den, aparentemente, ¿no? Yo no sé mucho holandés. Esto es una vergüenza. Pero patea Makanaki entonces desde media distancia y, claro, no hay arquero porque se lo está devorando el león y acaba de ser gol de Sudáfrica, señores. Pero vale. Sudáfrica, gol de Sudáfrica y as campeón, entonces, de la Copa Mundial a partir del 2010. África hace historia, Albertito. Parece que sí, y así entonces termina esta final del mundo. ¿Ves? Pero, ¿te parece un león? Así me imaginé. Pero primero, ¿te parece Sudáfrica en la final? A mí me parece demasiado. No, pero todo bien. Sudáfrica, o sea, es lógico. Lo ayudan a los sudafricanos. Viste, Corea en el Mundial 2002 llegó a semifinal. Pero de ahí a que pase a la final. Y lo del león, no sé. Si pero hay mucho león ahí. Si lo tienen de mascota. Pero adentro del estadio. Pero ¿cómo se mete el estadio? ¿Tiene entrada? ¿Tiene entrada? Ah, sí. ¿Acreditado de qué? Tiene entrada porque es el rey león. Lo llevó Mandela, ese. Los leones, Mandela dice, suelten a los leones, déjenlos sueltos en libertad porque es un animal sagrado, claro, parece. Entonces saquemos a Messi de ahí, es un peligro esto. Está bien, si se lo come igual no perdemos. Sí, vos decís. Es un buen jugador igual. Sí. Señoras y señores, 23 oyentes en este momento, bienvenidos todos. Se ve que los 18 vamos calentando la garguela para que... Vaya. Qué linda garguela tenés. ¿Viste? Es una nota do de pecho. Vamos calentando la garguela, decía, porque parece que vamos a cantar We Are Family. Olga Manchester en mí. Se prolonga este programa porque vamos a tener el duplex, acuérdese, de el Vamos Arriba en por el concurso de Vamos Arriba en Radio Ciudad. Bien, vamos a cerrar el tema del facho. Cerramos el tema del facho. ¿Ya? Conductor de programa, dijimos, de más o menos 30, 45 años, periodista, está en el aire, es conductor en este momento, conocido por su faceta defensora de la mano dura. ¿Se acuerda de Mano Dura? Hay que darles. Hay que darles para que tengan. Sí, fue el autor de recordadas frases. El día que un policía mató a un delincuente, él dijo, uno menos. ¿Así dijo? Así dijo. El día que un policía mató a un delincuente, el señor dijo, uno menos. Ese tono. Dijo, yo no me siento hijo de estas señoras, en relación a las madres de Plaza de Mayo. Ah, mira. Dijo, me siento hijo de las madres de las víctimas de los delincuentes. Claro, él está embanderado en contra de los delincuentes. A ver, es una cosa increíble el facho del día de hoy. Tiene una barba especial, voy a decirlo, y en cuanto lo diga, todos van a poder a través del chat decir quién es. Y voy a fijarme en el histórico del chat que va quedando. ¿Quién es? Tiene barba candado. Y vamos a ver en el histórico del chat si hay en algún momento durante todo el programa alguien lo adivinó. Y si no, veremos quién fue el primero. Acá dice, mira, alguien puso la letra de We Are Family, Got All My Sisters. Bueno, sigamos con lo de Facho, no nos vayamos a la mierdis. Más arriba vos decís. Acá Rocola dice que... Y acá alguien, estamos, acá está. Sí. Bueno, hay un Feynman en mayúscula y hay que decir que no pusieron el nombre. Y si no ponen el nombre yo me puedo confundir si es un Feynman o el otro. Y para reconocer un verdadero Facho... Tienen que poner nombre y apellido, porque hay apellidos que son inconfundibles, pero otros apellidos no lo son tanto. Claro. Así que el primero que puso Ricardo Eduardo Feynman fue el jugador brasilero Dunga. Bravo, que Dunga. Está escuchando. Aplauso para Dunga. Este programa. Dice, Gloria fue primero, pero Gloria puso Feynman. No puso Eduardo Feynman, el inconfundible facho de la televisión argentina. No voy a tener problemas, no. Dunga, perdió y se la banca. Dunga ha contestado bien, vamos a darle el visto bueno porque puso Eduardo Feynman, Puso nombre y apellido. Él sabía que había uno bueno y uno malo y eligió poner el malo. Y era justo el que habíamos pensado nosotros. Dunga a la lista de los ganadores morales. Así es, a la lista blanca. Lista blanca, por supuesto, siempre. A la lista blanca, sí. Viendo de Feynman no podía esperar otra cosa. Exactamente. Bueno, acá ves que ponen Feynman, pero no me ponen el nombre. Entonces, bueno. Ha ganado entonces Dunga. Felicitaciones para Dunga. Un aplauso para él. Terminó Dunga. El concurso del día de hoy. Ya estamos en 38. Tenemos dos cosas para hacer. Una, cumplir con We Are Family. Pero otra, muy importante, es irnos al cine. Y hoy tener, luego de esta tanda... El minicine debate. Ajá. De la película Perros de la Calle, la escena en la que uno de los personajes... Me mataste. Metí suspenso. Me mataste. Uno de los personajes no quiere pagar la propina. Y siempre hay uno que se hace loco y ¿cómo se llama? Sus razones, pero... ¿De por qué no? Bueno, a mí un poco no me alcanza. Yo estoy de acuerdo con dar. Pero como dar es dar y recibir también, Vamos a dar paso a la tanda. Bueno, y vamos Pulpo a seguir. Voy a hacer pochoclo y venimos para el cine. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Gorda. Te sentaste en la silla y acabas de partir una de las patas de la radio. Las patas de la silla. Tengo solamente tres sillas y una de las tres. Perdón, traigo para el domingo que viene, traigo la mía, que está reforzada. Muy bien, esa que mandamos a hacer al herrero. Sí, bueno, en casa de herrero. Y Gordis, entonces tenemos hoy una película, o el inicio de una película muy famosa de Quentin Tarantino. Quentin me un poco. Rantampish. Bueno, la película Reservoir Dogs o Perro de la Calle. Sí, mejor Perro de la Calle. Mejor Perro de la Calle. Es una película de Quentin Tarantino, que como muchos sabrán, sobre todo Dave, porque es tan fanático del cine como Quentin Tarantino, de sus películas, habla de seis criminales que están encargados, les encargan un crimen, porque lo que saben hacer, un robo. Un laburito. Exactamente, sí. En particular es el robo de un banco, en este caso. Entre ellos no se conocen, porque se van a ir nombrando con nombres falsos, con nombres de colores, Mr. Pink and Red and Blue and todos los nombres así. Rosa, brown, white, yo tengo el false certificate. Rosa. Rose Pink. Blue. Brown. Orange. Sí. Lo que pasa es que pienso y se me confunden los dos idiomas. Hablo mucho de los dos, voy y vengo, ¿viste? Bueno, entonces... Bueno, estos muchachitos entonces preparan el trabajo que, como dijimos, era el robo a una joyería, no a un banco. Pero bueno, la policía aparece inesperadamente en ese momento del robo y se convierte en las tan conocidas masacres que a Quentin le gustan tanto. Mueren algunos policías, empleados, también... Mucha sangre en la Mucha sangre, como siempre. Sí, muere sí. Azul y marrón, que en inglés sería... Blue and brown. Muy bien. Todo esto lleva a la sospecha de que hay un traidor infiltrado entre estos seis criminales, cosa horrible, porque si ya son criminales, además traidores, es como sí, hervir lo que está hervido, diría mi hermano. Exactamente, o sea, terminan a puertas cerradas en un viejo almacén abandonado y se van a ir enfrentando, a ver, intentando dilucidar quién es el más malo de todos. La escena que vamos a ver es una del principio, donde ellos se reúnen y se conocen por primera vez en un bar. El día que le encargan esta espantosa tarea, y durante un largo rato mantienen conversaciones típicas sobre algunos temas bastante triviales, como el significado real de la canción Like a Virgin de Madonna. Mm-hmm. Esa es una gran conversación, ¿eh? Gran debate. Quentin tiene un dejo de estas cosas en todas las películas, ¿no? También está el famoso Big Mac y cómo se le dice en Inglaterra. ¿Cómo se dice? El cuarto de libra con queso. Sí, es como un cliché en él. Y la que vamos a presentar a continuación es el debate sobre la propina a las mozas. Recordamos sí. que en Estados Unidos está como muy, muy implícito que se le da el 10%. No es obligatorio, pero casi, casi. Y acá hay un desertor de esta obligación, de esta ley social autoimpuesta por Estados Unidos. Y la vamos a ver porque así lo designa el cine en radio. Y después volvemos. Perfecto, vamos a hacer como se llama, despilfarro tecnológico. Entonces vamos a cortar la parte auditiva de la radio y al mismo tiempo poner un play pelicular. ¿Estamos? Entonces, yo dejo de hablar, como siempre, 5 segundos, vamos al aire con la película y volvemos en cuanto termina. Les recuerdo algo para todos los que tienen los dos cuadraditos, uno con la señal de ajuste arriba y abajo el donde sale el ruido. Ruido me refiero a mi voz o a la de todos los que estamos acá. La parte de arriba va a cambiar de esa señal de ajuste a la película. Tienen que tener actualizado su reproductor flash, amigos. Porque a algunos se les corta o se les apaga directamente el explorador. Y para el que no sepa qué es el reproductor flash, da un clic derecho sobre... No lo haga ahora porque no va a haber ni película y se le va a colgar la máquina y se va a quedar afuera. Y si se quedan afuera, no hay We Are Family. Así que, ojo, estamos en 20, justo al límite de que no la cantemos. Bueno, decimos que le da un clic derecho, dice acerca de flash... Y ahí entra directamente a la página de Flash y se puede bajar el Flash nuevo. ¿Eh? A mí no me da la guita para pagar un plugin, dice alguien por ahí. Que no, es todo gratis. Esto es freeware, free shareware, no sé cómo se dice en castellano porque yo, ya saben, nací en Connecticut y se me sigue mezclando el inglés con el... 5 segundos de silencio y va la película a partir de este momento. Listo, ya. ¿10 segundos entonces para terminar? ¿Ya está? ¿Ya terminó? Entonces quedó, seguramente quedó un blanco. 3, 2, 1. ¿Se cayó todo? ¿Qué pasó? ¿Voló? ¿Estamos al aire? Sí, hay 20. Hay 3 personas viendo todavía. vamos a tratar, vamos a dejar que terminen de verlas. ¿Viste que sí? Viste que siempre hay alguien que se queda ahí en los títulos, prenden las luces, van todos y decís, ¿qué se queda haciendo en el cine? Y se queda sentado. Sí, por ahí tiene algún amigo que trabaja ahí, que fue en el tercer videógrafer y honorio, entonces se queda viendo a ver si aparecen los créditos. Claro, el amigo de alguien que está por ahí dando vuelta. Exactamente. Bueno, ha terminado entonces esta primera escena. Tenemos 19 oyentes, algunos se debe haber caído. Alguien le aburrió la seguramente película. Que preguntaba por chat Flash Gordon, ¿no? Decía, ¿qué Flash? ¿Flash Gordon? Bueno, se corta, bueno, la película que acabamos de ver en castellano, está castellanizada, buscada en castellano, porque de esta manera, si no ven la imagen, en todo caso van a poder escuchar el sonido, el audio, y saber de qué estamos hablando en este momento. Bueno, el tema es así. Pink entonces no quería pagar la propina. Pero él decía algo. Yo ayer a las 2 de la mañana pasé por un McDonald's. ¿A las 2 de la mañana? Sí, estaba con mi novia, entonces teníamos hambre. ¿Qué hacemos? Bueno, pasamos, qué sé yo. Entonces yo dije, paremos en McDonald's, compramos. Y entonces fui y compré. Y me quedé pensando en esta escena, porque yo ya había visto... Antes, mientras preparábamos el programa, había visto la escena y ya había visto la película, pero esta escena la refresqué el otro día. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Le doy propina al de McDonald's o no? Por ejemplo. Porque lo que proponía este, dice, bueno, si yo le pago a la camarera acá, ¿por qué no le pago al de McDonald's, por ejemplo, que me atiende? Tienen prohibido recibir dinero. Tienen prohibido recibir dinero. Mirá. Hasta de la misma empresa. A ver, sí. Ahora, ¿qué hago? Yo sé lo que está difícil el laburo de camarero. A veces hay que estar parado ahí 9, 10 horas, ¿viste? Para mí corresponde y es una ley social bien impuesta. Yo estoy de acuerdo con la propina, con el 10% propinario. Ah, está, 10%. Y 10%, depende, en realidad, vamos a decir así. Depende de la plata que uno... Porque el 10% a veces significa un peso o significan 60, ¿no? Porque eso es por ciento. Bueno, por eso es por ciento. Pero quiero decir, en relación a lo que... Si uno va y se toma un cafecito, dejar 10 centavos no tiene sentido. No. Si tomo, vamos a decir, un café que sale un peso, ¿no? Pero ponele, vamos a tomar un café de 2,50 y dejarle 25 centavos no es propina, ¿no? Hay que dejar 50. Ahí tiene que haber una base. Como el IVA, por lo menos. 50 o un pesito... De base, siempre. No, claro. Se puede dejar menos de eso. No, en una propina. Y después cuando está... dice, ¿qué comiste para que el 10% sea 60 pesos? Y fui a Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? Nada, pero por ejemplo en una cena donde van varios, se deja y se cuenta todo, entonces... Pero pagan, ponerle, bueno, ¿cuánto es la divisoria? Hacemos la romana, la clásica romana. Oh, dividimos no entre los 20. La romana. Eso siempre, ¿viste? Oh. Las mujeres comen ensaladita. Tremendo, ¿no? Como los hombres, no, ni vino tomo. Buseca, con vino. Y entonces el tipo paga 20 mangos y la mujer paga 20, mientras gastaron 5 y 5. Bueno, por ejemplo, entonces decís, ¿cuánto es la romana? 23. Bueno, dame 2 pesos más, denme todos 25. Y 2 pesos de cada uno conforman la propina, por ejemplo, ¿no? Pero para mí hay que darla siempre, la propina. Es algo que no puede quedar afuera. Ante una mala atención. Y ante una mala atención... Un buen gesto. Siempre la otra mejilla. Dejar la propina. No, no sé ahí. Yo alguna vez me he ido... Me he ido... de un lugar sin pagar propina porque sí, porque me llevé mal con el mozo. Pero es muy difícil llevarse mal con un mozo. O sea, tiene que tener mucha mala onda. Mucha mala onda. Algo que te hacen, perdón, ¿no? Dale, pulpo, dale. Pulpa de repente. Algo que te hacen que me jode bastante, que es, o sea, vos poner ahí un vuelto de un peso. Y el tipo, vos le das, ponele, sale 19, le das 20 pesos y el chavo no vuelve. No. El tipo no vuelve. Asume el peso. Tenés que volver a entregar el vuelto. Claro, y después te lo doy yo. O sea, ahí, si de repente aparece, yo te digo, discúlpame, ¿me traes el pesito? Yo agarro el pesito y me voy. Por mala onda. Por mala onda del mozo que se quiso quedar. Claro, se quiso quedar. Yo decido si darte la propina o no. Para mí es recíproca con la... Con la onda, la onda del mozo. La moneda te la guardamos por el colectivo. Eso es claro, letal. Claro, por ejemplo, si A mí me pasa mucho en los semáforos. ¿En el semáforo? Sí, en el semáforo. Yo prefiero billetes. Me peleo con mi susodicho porque yo prefiero billete. Para mí la moneda vale oro, vale por 3 o 4 su valor en peso. Eso es un delirio completo. Sí. Bueno, terminado el debate. Saco Avellaneda. Vamos a ver, verá que voy a chequear. $33. Bueno, efectivamente, hay 20 oyentes. Han ido y venido muchos, porque tenemos como 105 conexiones. O sea que se ha cortado y han ido y vuelto. Vamos a hablar con Ustream para que esto no vuelva a suceder. Pero los 20 han resistido hasta este momento. Digo resistido porque ya son las 10 menos 5 de la noche y todavía no preparamos la comida. Y ahí entonces, ese es el momento de insertar en este programa el bloque culinario del cocinero Lápiz Birome en mano. Para los que no saben cómo meterse en un blog, en el blog de egocéntrico.blogspot.com, donde están todas las recetas del cocinero desde que empezamos este programa hasta el día de hoy. El que no lo sabe lo puede anotar en el papel, con papel y lápiz, Y así definimos, cerramos y hacemos la cena y ya en minutos breves empieza el programa de la otra radio, en donde vamos a ver qué pasa con Vamos Arriba y el concurso. ¡Hola, amor! ¿Llegué? ¡Hola, papucho! ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver... Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Se van poniendo las plumas entonces todos los integrantes de este programa para escuchar al cocinegro y para cantar We Are Family. Somos más o menos 6 o 7 vedettes, incluyendo, bueno, a mi hermana que no tiene pinta de vedette, yo por lo que puedo ver en este momento, es una especie de fantasía. ¿Recuerda la película Fantasía? El hipopótamus. Hipopótamus. Envainado. Bueno, cocinegro, buenas noches. Buenas sopa noches. De hongos. Hongos. Hoy vamos a usar... ¿Hongo de las patas, negro? No, hongo de las patas no, porque va a salir algo horrible. Mejor no usarlo. Setas, entonces, hongos de naturales. Hongos naturales, exactamente. Vamos a usar portobelos, hongos portobelos. Vamos a usar un caldo de pollo para hacer esta sopa, porque hoy decidimos hacer una sopa por el frío. Por la fresca que está viniendo. Por la fresca, ya se acerca la fresca. Es verdad. Entonces decidimos hacer una sopita. Sí. De hongos. Muy bien. Vamos a utilizar unos portobelos. ¿Portobelo? ¿Dónde compro portobelo? Así pido en una verdulería. En el supermercado más cercano hay portobelos. O en su defecto puede conseguir champiñones. Champiñones. Que es otro hongo, pero bueno. Sí. Un día podemos hablar de... Más accesible quizás. Sí. Un día podemos hablar de los diferentes hongos. Muy bien. Comestibles. Bueno, vamos a usar eyalot. Habíamos hablado del eyalot, uno de los programas. Si no hay eyalot, podemos usar cebolla. El eyalot es más fino que la cebolla. Caldo de pollo, crema, perejil y manteca. Tranquilito, ya lo puede empezar a preparar ya. Cualquiera que esté ahí que no sabe qué comer. Sí. Puede arrancar por poner una olla con agua. Hacer el caldito. Sí, el caldito para hacer un caldo de pollo rápido. A ver. Agarramos la carcasa del pollo en agua, un poquito de verdurita. La piel. No, la carcasa, lo que es la carcasa es el los huesos. Cuando separamos la pechuga, sí. Queda la carcasa. Morfeteamos de hoy al mediodía, por ejemplo, el asado de hoy al mediodía. Claro. Agarramos los huesos del pollo, que los guardamos previamente, y los metemos todos en una olla con agua, zanahoria, apio y cebolla. Mm. Y ahí, que levante hervor, y ahí ya tenemos el caldo, un caldo de pollo. Muy bien. Bueno, colamos ese caldo, tenemos el líquido. Vamos a saltear los eyalot o la cebolla. Uh-huh. En una sartén con manteca. Una vez que salteamos eso, ya previamente habíamos cortado los champiñones o los portobelos. Uh-huh. Los rehogamos de vuelta. Tiramos el caldo. Dejamos que se cocine 10 minutos. Sí. Integramos crema también, al agua. Sí, no, al caldo con los champiñones. Claro. Ah, bueno, al caldito, al agua, me claro. refería al caldito sí. ya hecho con los champiñones. Crema, sí, directamente. Directamente. Sí. Procesamos. Todo eso lo retiramos de la sartén, lo procesamos. Lo volvemos a poner en un plato, en una ollita, lo calentamos, platito, perejil picado por arriba y algunos champiñones cortaditos para que se vean. Pero ahí tenemos una sopita de champiñones. Mirá qué rico, y tiene que quedar espesita, si es claro, una sopita espesita, que no es una sopa insulsa del fideito flotando no, por ahí, no. Es una sopita suave. Qué rico. Yo una vez en España probé sopa de bambú. Bambú. En un restaurante chino. Uh-huh. Que era como. No era una sopa, era gel, parecía directamente. Era una especie de gel con pedazos de caña. Yo no, eso no creía que se podía comer la caña directamente. Exquisita. Exquisita. Me comí una caña de bambú ensopada. También, por eso le preguntaba el caldo, un caldo espeso. Porque este era un caldo como aceitoso. No, el como. Caldo del pollo en este caso es suave, no es muy espeso. Y con la crema se hace, toma cuerpo. Digamos. Claro, toma cuerpo. Sopa ahí, crema, la famosa sopa crema. Sopa crema, exactamente. Mirá que viene. Sal y pimienta. ¿Eh? Y tienen para esta noche o para algún día que hace frío, una sopa rica y diferente. Para compartir. Para compartir. Con tu ser amado. O querido. O sea, sí, esta música igual no me da mucho para armar clima. Pero bueno, ya están dispuestos entonces las cabareteras, todas las chicas. A ver si estamos. No, tenemos 15 oyentes, ¿eh? Oh. Han bajado, se han caído unos cuantos. Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche, es tarde. Pero porque prometimos. Ya estamos vestidos, o sea, ya sí. tenemos la tanga puesta, la pluma en la espalda. Sí, qué divino, estás lindísimo, estás lindísimo. Y ya tenemos que empezar a escuchar en Duplex el otro programa que está empezando y tenemos que ver cómo nos va, ¿eh? Así que vamos adelante con esta canción. Para todos ustedes, We Are Family. Pulpo, sacame la cortina que está brillante, pero no va. Y hace una cosa, Pulpo, prepara todo para después poner la tanda, una musiquita y volver al programa que ya está. Programa número 14 de Egocéntrico, día, inicio, primer domingo de iniciado el Mundial. Y entonces, todos juntos, como una verdadera familia, empiezan a sonar las guitarras. Vamos a cantar We Are Family, como prometimos al principio del programa. Arenguen, señores, arriba las palmas, todos los que están por ahí. Palmitas, ese es el tema. Dame las puestas, palmitas, entonces. Una vuelta, Rocolita tocando la guitarra. Este programa se va, termina y dice: ¡Pontones! We are family. ¡Woohoo! I got all my sisters in me. ¡Ay, yeah! Vino Aretha Franklin. ¡Ay, yeah! ¡Come on, dance! We are family. La bucela, la bucela. Como si se sentí. Dale, negro. We are family. Oh, yeah. Eso. What's a man as when a forever? What's a man just say? What's a man as you say? Bubucela. What's up? What's up? We are family. Woohoo! I got all my sisters in me. Come on now. We